Muy buenas noches. ¿Dónde estás, Charlie? Hola, Tani, ¿cómo estás? Hola, Charlie. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cuántas chicas lindas vinieron? ¿Viste? ¿Qué haces, Pablita? ¿Cómo estás? Hola, pa. ¿Cómo estás? Me encanta porque me hiciste caso y te bañaste y te pusiste muchas purpurinas. Sí. Que es lo que tenés que ir acerca de un programa. Le es verdad, lindo. ¿Te quedaste? Sí. ¿No somos iguales? Hola, no, chicos, no ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo? Ay, qué voz tiene esa voz. ¿Viste? De yo sabía. Hombre. Yo sabía que te iba a encantar. No, no, me fascinan. Eso. A mí me encantaría tenerte así como en la mesita de luz que me despierte. A ver, decime, Charlie, son las 7 de la mañana. Charlie, son las 7 de la mañana. ¡Ay, quiero ese despertador! ¡Quiero ese despertador a full! ¡Yo! Todo lo que yo quiero querés vos, no, Pablito. No se peleen, no se peleen. Es que me da la chichona. Bueno, te puedo. Oh, sí, ya tomaste la chichona recién. No, pero la quiero de. Pero no, sos tan sos terrible. Sos, es como muy ansioso, ¿viste? La hora de la chichona. Y el otro, ¿viste? Más mío. Es mi despertador. Basta Pablito. Chico, estamos mal, ¿eh? No, que estamos yo tengo en el Walter. Aire. Estamos mal así. Estamos en el aire. ¿Y el otro? ¿Quién es? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Ay, todos tienen esa voz así espectacular! No, no, en serio. Lo vivimos. Como que mi hiperventil. Lo vivimos. Este es para vos. Sí. Este para vos te lo llevas vos para tu mesita de luz. ¡Qué lindo! Tony, te extrañé. Pasaron tantos días, la verdad. Casi no llegaba porque perdí el tren. Y vos sabés que a mí no me gusta correr, porque el tema es que yo, viste que yo tengo estos pantalones espectaculares, sí, así súper brillantes y demás. Pero el tema es que, claro, como tiene una botamanga así, como muy grande. Sí, es verdad, ¿eh? Está divina, está divina. La verdad que está espectacular. Fui a la peluquería, claro, yo trabajo en la peluquería, pero digo, claro, me hice atender y me hice este peinado nuevo. ¿Te gusta este rojo que tengo? Son espectacular. Pablito, vos no te lo vas a hacer, porque me estuve llorando, retalo, porque me estuve llorando toda la tarde porque quiere hacerse los mismos reflejos. No, contale no. Que no, que es muy chiquito. Papá, no, ¿qué vas a hacer? ¿Un clon de tu papá? Sí. No, no es la idea. Me salió más marica que yo, la verdad que esta nana es terrible. Me encanta. Qué bonito. Bueno, te viniste con Conso, con Walter, me imagino. Sí, ven. Lo traje. Ahí está Walter, ahí. No le toque la pistola a Walter, esto es muy importante. Te pero, dije muy bien. ¿Sabes que en la casa de Mati dormí con él? ¿Cómo que dormiste con Mati? ¿Pero? No. ¿Cómo que dormiste con Mati? Ah, con Walter. Claro, porque te tiene que cuidar. Ay, No, porque Mati es terrible, A mí me han contado gente que ha dormido con Mati. No, yo con él no dormía en otra pieza. No sé, Mati, no sé. Me encanta el peinado que te trajiste hoy. O sea, esa, la cresta esa color azul es espectacular, me encantó. ¿Qué es eso? Me encantó. No, a Matías le estoy hablando, no a Pablito. Ah, pero yo me hice lo mismo. Basta, Pablito, no te podés hacer todo lo mismo que se hacen los otros. Pero es la moda. Se van a volver todos locos de acá. Ay, la verdad que bueno, sí, chicos, qué lindo que se quedaron. Qué lindo. Ay, ¿cómo comen? Ellos comen, se tienen que alimentar, la verdad. Qué musculoso sí, que eso. ¿Cómo es tu nombre? Yo quiero que muerdan la pizza. ¿Cómo es tu nombre? Matías, pero me conocen como Pupi. Ay. Le encantó, te digo que Pupi le encantó. Muérame. No te mueras. Que muerda la pizza. Tone, ¿te acordás? El chico que conocí en San Luis, ¿te acordás que te conté? ¡No! ¿Cómo se llamaba? ¡Pupi! ¡Sí, te juro! Vos no tenés parientes en San Luis, ¿no? No, San Luis. O sea, no tenés, nada, la familia nada. Pupi no anda no, por no. allá. No, porque tengo... Conocí un chico pero, así. Pero, ¿se parecía? Se parecía un montón. No. Tenía. Le voy a contar a los oyentes, le voy a contar cómo es Pupi para que entiendan. Pupi tiene una cabecita así redonda, muy bonita. Una peladita. A ver, ¿puede tocar la peladita? ¡Ay, mira qué suavecita! ¡Basta! ¡Ay, toca, Pablito! ¡Toca un poquito! ¡Ya está! ¡Pablito, basta! ¡Un besito! ¡Basta, Pablito! ¡Basta! ¡Déjate pelearse! Tiene la cabecita muy suave. Me encanta como la cabecita muy suave tiene. Se siente muy bien. ¿Te gusta que así te toque la pelada? Sí, ¡Pablito, deja de hacer eso! ¡Basta, Pablito! ¡Basta! ¡Es inevitable! Con tantas manos no puedo. Basta. Bueno, les sigo contando. Tiene unos labios churrasqueros espectaculares. Totalmente, son churrasqueros los son de Son labios churrasqueros. Totalmente. Pero son churrasqueros, pero, a ver, ¿cómo explicar? Un churrasquero así medio español. A sí, ver, sí, es cierto. Es un labio muy particular. El churrasquero español, le voy a contar a nuestro público. Claro. El churrasquero español es cuando el churrasco de abajo es más grande que el de arriba. Tal cual. Después está el labio churrasquero común, el argentino, que los dos labios son iguales. En este caso, no. Él tiene como el labio de abajo más. Es como si alguien tuviera dado dado un beso y te lo hubiera así como, como a ver, como mordido la parte de abajo, te pasa eso, ¿no? Te pasa. Sí. Sí, te pasa. Entonces, como que, claro, una persona que besa a alguien que tiene labios churrasqueros españoles, lo que es muy pasional. Momento, la claro, cuestión. En algún momento, como que uno se engancha, ¿no? Así como te atrae cosa. Charlie eso. Matías, ¿qué preguntas? Basta, che, no. Me hace sonrojar. Ay, pobrecita, acá me hace sonroja. Y bueno, tiene un color de así, una piel así aceitunada, muy. La verdad que es muy bonito, Pupi, la verdad. Gracias, este, la verdad que me halagás. Muy claro. Y después tenemos a. ¿Cómo era tu nombre? Ivancito. Iván. Sí, Ivancito. A ver, Pablito, describile al público, a nuestro público, cómo es Ivancito, a ver. Bueno, para que el público lo pueda conocer. Es flaquito. Tiene una carita. ¿Una qué? No te escucho. Una carita. Ah, ¿una carita de qué? Un angelito endemoniado. con pilinchos. Ay, pareciera el peinadito de Ricardo Ford. Es verdad, es verdad. ¿Sabes qué te lo iba a decir, Pablín? Además, como que tiene así como un peinadito así medio peluchito. ¿No te parece que es como un peluchito? Ay, yo lo toco. Toquen, chicos. Ay, es vos también podés tocar si querés. Mirá, toca. No, pero conmigo con él todos los días no lo quiero tocar. Sí, claro. Pero viste, viste que es como un así como, sí, no, como un peluchito. Me encanta. No, es espectacular. Pero es que lo toco en todos lados, por eso no. Acá ya. Ay, entraron los otros. Entraron más chicos. Hola, ¿cómo te llamás, Charlie? Aria, ¿cómo estás? Me llamo Jimeno. Jimeno, me encanta el nombre. Me encanta. Además tiene una seriedad terrible. ¿Siempre sos tan seria? Sí, depende. Con la persona con que esté hablando. Pará, me parece que estuvo con vos, Charlie. No te hagas callate, la tonta. Callate, Matías. Hay cosas que no se cuentan, chicos. Callate, ¿no ves que estamos haciendo como que recién nos conocemos? Claro. Ah, bueno. Me encanta, bueno, estamos, vos recién llegaste, fueron a comprar leche chocolatada. Vale aclarar que me encanta la leche chocolatada. Ahí estamos. Es igual que Charlie, vos sabés que a Charlie también le encanta. A mí está la leche chocolatada, pero bien batida. Sí. Cuando sale espumita. Y que chorren la gotita. Ay, sí. Como me enseñaste. Claro. ¿Ves? ¿Un tal para cual? La espumita. Ay, mira cómo toma. Mira, Mira cómo le chorrea la espumita por la boca. Mira. Les cuento, el otro chico que ahora lo vamos a presentar está tomando la leche de chocolate y como que le chorrea todo. Porque claro, lo agitaste demasiado, mi amor. Ay, ¿cómo te llamas? Acércate un micrófono y conté. Hola. Ay, la voz, me encanta. Es medio tímido. Me agarra confianza. ¿Cómo te llamas, mi amor? No tiene. Me encanta. Ah, bueno. Esto viene. No sé si encargo. Es como que les da. O sea, bueno, te presento. Charlie, vos te haces que no lo conocías, pero me parece que son amigos tuyos. Matías. No, pero ¿cómo querés que me llames o no? Será fuerte. Amiga, se llama. Le gusta juguetear. ¿Cómo es el boliche que van? Poroto Bailable. Ahí no, nos conocimos en Poroto Bailable. ¿Te acordás cuando nos conocimos? Sí, me acuerdo, pero no contés mucho porque. Ay, ese humo me mató ese humo. Yo quiero ir ahí. Basta, Pablito, basta. Bueno. Te sentás ahí. Bueno, chicos, les cuento. En esta sección nosotros lo que... No le contamos al público cómo es este Jimeno. Pero bueno, no importa, después les vamos a contar. Jimeno tiene así como una mirada penetrante. Te penetra con solo mirarte. Es una cosa así. Mírame mucho. Una espectacular y unas cejas espectaculares. Cuidado que me vas a volcar todo, Pablito. Le está sirviendo chocolatada. Sí. Jimeno tiene así como unas pestañas espectaculares, así como muy pulposas. Ay, ¿no? A ver, ¿te puedo tocar la cosa? Ay, mira. Toca. Ay, mira. Toca, Tony, toca, mira. Ay, es impresionante. ¿Viste? Es como así como muy pulposa, ¿viste? Como una. Él también tiene la cosa pulposa. Vos también la tenés pulposa. Sí, Gustavo también. Sí. Como que, claro, o sea, él la tiene. Claro, ¿ves? En el caso de Pupi, por ejemplo, no la tiene tan pulposa. Como que es más finita. Pero en el caso tuyo, Jimeno, sí. La verdad es algo especial, yo creo que nací con un dom, pero bueno. ¿Pero para qué sirve? A ver, una ceja pulposa, estamos hablando de la ceja, ¿no? Claro, ¿de acuerdo? Obvio, sí. ¿De qué sirve una ceja pulposa? Y generalmente te sirve cuando vas por la calle y ves algún espécimen, movés un poco la ceja para arriba. Es verdad, ¿sabés qué es verdad? Es como un método de seducción, digamos. Yo me la afectaba. Arrancas con eso. ¿Qué? Me la depilaban así, es verdad. Ya hacías el personaje antes, me parece. Sí. ¡Es cierto! ¡Sí! ya estaba practicando antes. ¡Qué bueno! Historial esta persona. Bueno, chicos, les vamos a contar que hoy tenemos sugerencias. 20 sugerencias para un fin de semana romántico. No vamos a llegar a las 20, tranquila. No vamos a llegar a las 20, pero bueno, teníamos 20. Pero la verdad que no vamos a tener tiempo porque, bueno, son exactamente. No, se nos rompió el reloj. Bueno, y. Después vamos a contar un secretito, porque Harry no lo quiere contar, pero ya sí la voy a cortar. Ay, no, ¿y no Gordo sé. Cómo estaba hoy? Estaba terrible. Sí, gordo. Har, boludo. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Conocemos otro gordo? ¿Conoces otro gordo? Bueno. Sí. No, estaba re loco y no, después no sé qué le pasó. Bueno, no importa. A ver, supongamos, claro, usted tiene su pareja. ¿Alguno de ustedes está casado? ¿Tiene pareja? ¿Tiene una novia? ¿Un touch and go? Vos, mi amor. Al final no me dijiste cómo te llamás. Tenés que decir, inventate un nombre aunque sea. Decime como quieras. Ay, ¿cómo se puede llamar? Pepita. ¿Cómo? Pepita. No, Tetita, ya es una Pepita, cosa. Así. ¿Por qué se aputazan cuando hablan conmigo? No es necesario que se aputasen, chicos. La verdad no sé por qué pasa eso. Es que contagia. Contagia de qué. Yo sí. Nos lleva. Vamos, por otro. Los invito a todos a Poroto. Ay, por otro, sí, vamos a Poroto. Yo hace un montón que no voy. Listo, vamos todos a Poroto. Pablito, vos no, vos tenés que acostarte temprano. Yo me voy con Walter. Ay, déjalo ir. No, ya, basta. Yo lo cuido. ¿Quién yo es el padre? Yo nunca fui a Poroto. Te llevo. Ay, es genial. Poroto Bailar es un boliche espectacular. Ay, te divertís. Casi todas las noches tocan los Bananas Boys, que son una banda espectacular. Genial. Lo conoce porque el primo toca ahí en Bananas Boys. No, chicos, es espectacular. Es una banda espectacular. Usted la tiene que escuchar. Les va a encantar. Hacen cover de una banda. ¿Cómo se llama, Pablito? ¿Te acordás? Una banda espectacular. Tampones de putas. Los Tampones de putas. Es una. Es espectacular. No saben lo que es, chicos. Es una banda. Ustedes la tienen que escuchar. Es una banda espectacular. Bueno, los consejos. A ver, los tips, Charlie. Sí, supongamos que tiene. Matías está ansioso, claro, porque quiere saber cómo reavivar la pasión, esa fogosa, esa fogosidad en la pareja. Bueno, supongamos, en este caso, supongamos que tienen hijos, ¿sí? ¿Alguno tiene hijos de ustedes? No. Bueno, cuando tengan hijos, presten atención cuando tengan. Vos sí tenés hijos. Bueno, presta atención. Bueno, vos querés recuperar esa fogosidad con tu mujer, por ejemplo. Claro, porque, claro, cuando empiezan a hacer los chicos, que cambiar los pañales, todo que la caca, cambia. Que el médico, que bla, bla, bla. Y como que hay un punto en que ya no la pones ni en pedo. Vamos a ser sinceros. Como que, claro, porque hay un momento que ya. Claro, estás cansado. Cuando vos ponele que tu mujer en ese momento tiene ganas. Vos llegas, no, déjate, no, mejor, ya no tengo ganas. Ponete que vos que tenés ganas. Hagamos otro bebé, que te dice. No creo que te pase muy seguido eso. Bueno, sí, mi amor. Se interpone el bebé. Chicos, traduzcan, por favor, porque. Ah, está bien. Ahí te explica, me parece. Bueno, vamos a ver cómo recuperar la pasión en la pareja. Punto número uno, presten mucha atención. Dice, si tienen hijos, envíelos a otro lugar. Claro, o sea, qué sé yo, mándenlo al correo, por ejemplo, y se lo envían a China, por ejemplo. Eso es muy importante. Claro, tienen un. No, ¿cómo lo vas a enviar tan lejos? Pero acá dice eso. Enviar a la casa de un pariente. Para. Eso. Ah, tenés razón. Pregúntele a los abuelos, amigos y otros. Ah, ya pensé. Ay, otra cosa. Por favor. No habrás hecho. Claro, pregúntele lo que dijiste a los abuelos. Para, capaz que tenía esa idea porque hiciste eso con tu hijo. ¡Con Pablito! No. Es muy grave. Matías, es muy común no te eso. No te metas con la relación con Pablito, porque la verdad que. Yo lo defiendo, me estuvo contando las cosas. No me gusta que estés mucho tiempo con Pablito, ¿eh? Sí, pero además, no hago nada. Además, me enteré que vos le tocaste la pierna, Matías, a Pablito. No. ¿Para quién le tocó qué aquí? Matías a Pablito. La piqué. Ahí están los dos, ¿no? ¿Los ves? Es que tenía una amiga, justo habíamos comido y. Una amiga. Sí, con la excusa de la amiga, ¿sabés cuántos manotes? ¿Cuánto escuchamos? Bueno, nosotros. ¿Tenés una amiga? Le había caído una amiga de Pipsa en la. Bueno, apague la campanilla del teléfono. Deje que su contestador se encargue de las llamadas. Claro, el contestador, vieron que ahora hay contestadores nuevos que no solo reciben. Estamos a full. Ahí está full. Gustito, ahí está full. Me encanta. Así como mucha pila, mucha energía. Claro, vieron que los contestadores de ahora, por ejemplo, no solo te atienden el teléfono, sino que también te llaman por teléfono. Por ejemplo, llaman al sodero para que traiga sodas y demás. Vieron que hay sobre todo al sodero. Yo llamo mucho al sodero, chicos, pero igual la soda no me gusta. alquilen varias películas románticas que ambos deseen ver. No hay nada mejor que una buena película romántica con tu chongo, con tu chonga, o con lo que sea. No, no, discúlpame, pero bueno, para eso mí, ya de romántica para, nos vamos a... para mí no hay nada más antirromántico que te pongan una película romántica. Es como cuando te ponen una canción romántica, es horrendo. Ay, es horrible. Ay, vos porque sos una... Sí, no, la verdad que es espantoso, es lo más anti. Tony, vos sabés que yo a vos te requiero, no, pero la verdad que sos... Que no, sos horrible, una perra, sos una perra, déjate de joder. No, ¿por qué? Con razón todos te dejan. Quítenla de mi perdona, vista. No quise decirlo. Ah, bueno, perdón, quedamos no así, quise decirlo. Bueno. Claro, porque vos, claro, Lautaro fue el último hombre con el que estuviste. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. ¿Que fue el último? No puede ser tan cruel. Vos sabés que yo lo que siento antes con Lautaro es... Vos fuiste cruel conmigo antes, bancátela. ¿Qué tiene que ver eso con que ponerme yo triste? Gustavo, ya... A ver, estiro el momento de tristeza para que vos puedas poner una música coherente y me pones el coso de la ducha es de psicosis. Yo ya estaba a punto de acuchillarte, te digo la verdad. Y encima no me sale una lágrima ni en pedo. Bueno... Está bien, Gusti, no te vamos a esperar. A ver, si les gustan las bebidas alcohólicas, compren una o dos botellas de buen vino. Si no beben alcohol, compren una botella de sidra sin alcohol. No, no, qué ¿ves todos esos consejos? No, la sidra es una cosa, un asco, la verdad que... horrendo, horrendo. Es preferible tomar jugo de manzana. Jugo de manzana. Una sidra sin alcohol es un... ¿Ustedes toman alcohol? No, usted no, no, chocolate solamente. Se notan que no, son chicos muy sanitos. Planeen comidas sencillas pero sabrosas. Comparten la preparación de estas comidas. La cocina puede transformarse en una zona erógena y el alimento ser un complemento muy sensual. No hay nada más un huevos con sexy. No hay nada más un sexy que justamente iba a decir eso. No hay nada más sexy que hacer huevos con papas fritas. Vos haces huevo con tu papa frita y tu novia, tu novio se tira arriba tuyo. Todo lo que sea. Mientras estás cocinando. En serio, todo el tiempo perdieron tiempo si lo hicieron. No. ¿Ustedes quieren garchotear con su novia o con su novio? Full. Si ustedes quieren una linda garchota, lo que tienen que hacer es... Pero, le preparan huevos fritos y papas fritas. Pará. ¿Será afuera? Que por eso, Pablito no, se me quería tirar encima cuando estábamos haciendo eso. Matías, no me está gustando la relación. Pero la no era mi... Es muy extraña. Pero me salvó Walter que lo agarró y se lo llevó para la pieza. ¿Y qué hicieron? No sé. ¿Cómo no sé? ¿Qué hiciste, no, ¿qué van a hacer? Pablito, vos estás muy callado. ¿Y qué te pasa? Es que está re linda la pistola de Walter. ¡Deja la pistola! ¿Cuántas veces te dije que no podés agarrar la pistola? No, es terrible. Le agarra la pistola al guardia. Pero no se le puede poner límites. Y no. No hay manera. Y las armas las carga el diablo. Es una nueva. ¿Y si se te dispara? Pero si le de... Pero si lo deja. ¡Que me dispare todo! No, chicos, este por favor, basta. Quédate tranqui, Charlie. Baja la tele, Gus, porque estás mirando una peli y se ve que no... Gustavo, baja la tele. ¡Ay, esa película! Acá. ¡Ay! Bueno, yo me voy a ver eso. Sí. Ah. Igual, les cuento al final, chicos. Al final no tenés esto. Que... Planín. Las utiliza así. Bueno, señor sutil. Esto fue peor que de los lácteos, ¿viste? Báñese el uno al otro. Es verdad, eso. O sea, sí. O sea, lo primero, vos tenés que agarrar una esponja y empezar a sacarle la mugre a tu chonga. No, tu chonga, tampoco lo digas así. Sí, es eso, báñese. Es súper romántico. ¿La usás para lavar los platos? Es romántico. ¿Cómo? No, la misma que usás para lavar los platos. Pero claro, y le pones un poco de tarjeta Sif, ¿viste? No, Sif no. Sí, es que claro, y después yo soy la que no soy romántica. No, también? Pero es romántico, chicos, de verdad. Porque ahí es se ve la cocina. Yo la última vez que me bañé con mi mujer, me bañé con el cepillo. Ese de lavar la ropa. Pero no te raspó un poquito. Y por eso, pero ahí está un sopapo y no, ese día dormí con el perro. Ay, pero... lo quiero bañar yo. No tuvo nada de romántico, la verdad que no. Ese qué dolor no me gustó. ¿Qué pasó, Pablo? Lo quiero bañar yo. Ah, querés hablar. Ah. Parecía. Lo quiero bañar. Lo quiero bañar a Pupi. Sí. Pero, ay, cochino. Pero no, estamos hablando de las parejas, no de los amigos. Bueno, está bien. Bueno, bañense el uno al otro. No traten, chicos, presten atención. No traten de ducharse juntos, ya que ambos terminarán peleándose por el lugar donde cae la lluvia. Ah, yo me peleo con. Todos los chongos me peleo mal. Yo me estoy bañando. Claro, porque lo primero que hace, lo que yo hago es agarro el jabón, empiezo a enjabonar y qué sé yo, y yo me peleo por el lado donde está. Vieron que la ducha tiene un lugar donde están todas las canillas. Sí. Claro. Si hay algo que a mí me fascina, es apoyarme contra la mitad de la cabeza. No, no, en serio, porque me hace bien en la parte de la cintura. Me imagino. Hay una canilla ahí que para llenar la bañera. O sea, sí, pero apoyar... está justo en una altura. Es espectacular, ya lo probaste. No, pero si lo estás diciendo. Acaricia al otro mientras se baña o tomen un baño de inmersión juntas. Oh. Eso sí es romántico, chicos. Mientras el otro se está enjabonando, se está sacando la mugre, ustedes van y lo empiezan a acariciar. Eso es muy, muy romántico, muy así. Vístanse como si fueran a salir, aunque no lo hagan. Cenen a la luz de las velas en la cocina o el comedor y con la mejor ropa. Se ponen ropa como que van a salir. Bueno, está bueno eso. Diviértanse, bailen alguna canción que les guste a ambos o la música que bailaron en su primera cita. Desnúdense en el uno al otro, háganse masaje y acuéstense en tarde, disfruten de la cama y duerman hasta tarde. Al final, ¿para qué tanto historia si van a dormir hasta tarde? No entiendo. Ay, es que me parece que hay algo que no estás entendiendo. ¿Qué? No entiendo. Duerman hasta tarde. Pero lo hice con la doble. Ahí está. Ay, bueno, y claro. Espero que sí, porque si yo le saqué la mugre con la esponja de alambre, le hice huevos fritos con papa frita para después acostarme a dormir, y como que hay un punto de... No, pero no entendés. O sea, dice que se vayan a dormir, pero bueno, después. Bueno, esto es lo que tienen que hacer el sábado. Pero atención, porque el domingo sigue con este fin de semana romántico con su pareja. Presten mucha atención y tomen nota. El domingo planeen un desayuno que no demande cocinar. Por ejemplo, podrían comprar fruta fresca, café y jugo instantáneo. Usen ropa sexy y liviana. O mejor aún, quédense en desnuda. Esto es muy bueno. Estar desnudo es como que levantarse y estar desnudo en pelotas por la casa. Eso está muy bueno. Sin ir a comprar la fruta fresca. Porque ahí sí, ahí se complicó un poquito. Pero no, eso está bueno. Más cuando vos tenés que cocinar. O sea, ¿te imaginás estar ahí en pelotas y estar cortando la zanahoria, por ejemplo? Es como que es mejor no emocionarse en esos momentos, que tu germo esté lejos, porque ahí puede haber un accidente. Hay que tener mucho mucho cuidado con esas cosas. Seguramente. No, chicos, se los digo por conocimiento de causa. Una vez, les voy a contar, chicos, pero esto que quede acá, por favor, se los pido. Dale, contá. Yo conocí un chongo, yo creo que tenía 18 años, 2 meses y 4 días. Oh. Conocí un chongo, se llamaba... ¿cómo se llamaba? No me puedo acordar el nombre. Últimamente con la memoria estoy así como terrible. No. Jorge. No se llamaba Iván. Jorge, tenés razón. Gracias, Pablito. Porque yo a Pablito le cuento todo y él se acuerda. Era Pablito que habló, ¿no? Sí. Ya. No. Porque Matías últimamente está bastante... Bueno, Jorge, en ese momento... Mirá, me va a caer a palo. No, me acuerdo, claro, habíamos salido un fin de semana, habíamos planeado un fin de semana, los chicos los llevamos con los abuelos, y teníamos ¿los chicos? Teníamos dos perritas divinas, todas peluditas, todas lindas, y los llevamos con los abuelos, que era, bueno, no importa, y pasamos así un fin de semana, bueno, pasamos el sábado todo, como decía acá, y al otro día, digo, nos levantamos, claro, nos levantamos desnudos, había que estar así desnudos, o sea, lo lindo es cuando tu chongo se levanta, viste, y mirarle el culito cuando se está yendo para coso. No, bueno, eso es a la noche, mi amor. Me hace señas como diciendo la cachetadita en el culo. Eso está bueno también, la cachetadita. Pero la nalga roja. Bien. Está bueno. Es levantarte con ánimo. No, pero viste cuando vos estás durmiendo y se levanta tu chongo o tu chonga, no sé cuál es en el caso de ustedes. Y se va, por ejemplo, al baño y se levanta y está en culo. Es re lindo. O sea, pero tiene que estar depilado, supongo yo, ¿no? ¿Ustedes se depilan, chicas? El cavado. ¿Qué se fue, Dani? ¿La tía? No, yo soy Jimena, te confundiste. ¡Ah, la mierda! ¡Qué miedo! ¡Ay, miércoles! ¡Qué miedo! No sé si se escucha. ¿Se escucha? Esto es como Radio 10, y esto tenemos la silala. Dijo el cavado y fue. ¿Qué será? La maldición. Debe ser complicado. Debe ser complicado de pilar por esa zona. Debe ser complicado. Bueno, en ese momento. No, claro, Jorge se levantó y me dijo: ay, por favor, haceme, por favor. A mí me encanta desayunar chorizo a la pomarola. Es una no te caes medio pesadito. Me no te cae medio de pesado. Es que chorre el juguito. Sí, palita, sí. Me encanta sal para coar. Es así con mucho picante y que chorrea, así que te embadurne todo, te manche todo. haciendo una cosa así. A mí lo que me pasa es que me queda todo manchado y me chorrea la barbilla, así, una sola ejícita. Bueno, entonces le digo, Jorge, por favor, dale, me preparas un chorizo a la pomarola, qué sé yo. Bueno, Jorge se levanta en culo, como siempre, y me empieza a preparar el chorizo a la pomarola. Claro, a mí me gusta el chorizo a la pomarola, pero no me banco el chorizo entero. Yo necesito por lo menos que lo corten un poquito. Claro, no, porque vieron que el chorizo entero es como muy grueso. Mucho, y es, ¿no?, como que es complicado. Demasiado. Claro, es como demasiado, chicos. Más si es grueso, porque vieron que hay distintos tamaños. Algunos chorizos que son más finitos. Lo más feo es cuando te viene el hilito en la punta. No me limites. Porque tengo es mi historia. Entonces, bueno, yo le pedí a... No te mira. Yo le pedí a Jorge que me corte el chorizo, ¿no? Y claro, entonces él estaba picando, entonces yo me le pongo atrás y lo abrazo. ¿Vieron la clásica abrazada de oso? Claro, sí. La empotrada de atrás. Bueno, entonces lo abrazo, qué sé yo. ¿Cómo, mi amor? ¿Desnudo siempre? Claro, obvio. Nos levantamos el domingo desnudo. Sí. Es muy entonces, sensual. Claro, en ese momento Jorge como que se emociona y pega un grito terrible. Más o menos así, pero continuado. Pablito está full. Salta de la silla. Genial. Claro, así como muy consecutivo. Y entonces dijo, ¿qué pasó? Y bueno, ustedes ya se imaginan lo que pasó. Lo llevamos a la ambulancia. Se lo pusieron de nuevo. Igualmente no quiso saber más nada conmigo y demás, y qué sé yo. Y terminó un poco mal, ¿no? Sí, la verdad que terminó bastante mal. No sé para qué carajo conté esto, que nos deprimió todo. Pero bueno. Sí, me quedé mal. Ya, pa, por silencio. Tómese un tiempo para cuando signifique... no entiendo nada. Saque sus viejos álbumes de fotos y mírelos juntos. Recuerde los momentos especiales que han compartido. No, si no hay nada más lindo que estar en pelotas en la cama mirando álbumes de fotos. Digo, ¿y por qué estás mirando álbumes de fotos? Muy divertido. No, claro, eso muy te acordás, bien, te acordás cuando... ¿Te acordás cuando esto? Cuando la pasamos bien. ¿Te parece? Cuando... Estar viendo algo en el fondo. Yo sabía que esto servía para algo. Yo sabía. Mira esta foto. No, es espectacular. En un momento, ¿vieron que al estar tanto tiempo con Jara a veces como me sale? Chicos, yo sé imitar a Jara, no sé si les dije. No. Me sale espectacular. ¿Les invito? Sí, a ver, ¿qué quieren que diga? A ver, ¿qué quieren que diga? Por ejemplo, el número telefónico de la radio, ¿no? Dale. Vos fíjate que Jara no venga porque si no se calienta. No viene. 492-869. Bueno, eso lo diría ya, ¿sí, no? 492-869 es el teléfono de la radio. Y ahora lo vamos a hacer como si fuera Jar, ¿sí? Ahí es complicado. Dale, que viene, si no. 492-869. ¡Me sale espectacular, vieron! ¡Muy bien! ¡No, me sale perfecto, espectacular! Perfecto. ¿Viste que me sale imitar a pesar...? Ay, me... Bueno, no importa. Cómprense un regalo secreto. Antes de la cena, entréguenselo mutuamente. Desde el libro del autor preferido de él hasta aquellos aros que ella siempre deseó. Todos los presentes podrán demostrar cuánto se conocen. Bueno, esta es una pelotudez. Concéntrese en mirarse y contemplarse para recobrar todo lo atractivo que no ven día a día. Está prohibido lavar los platos, limpiar la casa, ver la televisión o usar la computadora. Usen este tiempo para vincularse, realmente. Claro. Ah, se te acabó. Jueguen un strip poker. Sean ganadores divertidos o perdedores sexys. ¿Cómo sería ser un perdedor sexy? Quedarte en pelotas. Está buena. Focalícense en lo que tienen y no en lo que no tienen. Claro, no estén diciendo, ay, eso. Era eso, no. Chicos, en lo que tienen. Ah, mira, bueno, algo vamos a poder hacer. ¿Tienen un fin de semana entero para disfrutar el uno del otro? ¿Están enamorados? ¿Qué más necesitan? Y ahí termina el informe de hoy. Es la primera vez que terminamos un informe. No puedo creer. Es espectacular. Claro, ay, estás con mucha tos. ¿Qué estás haciendo? Estoy con tos, tomé mucho frío. Bueno, chicos, estos son los consejos de hoy para que ustedes puedan fortalecer la relación con sus chongas, con sus chonguis. Voy a poner en práctica. Pónganlo en práctica. Tengan cuidado si hacen chorizo a la pomarola de desayuno. No, los huevos con papas fritas me gustó más. También hay que tener mucho cuidado. La sí, gente la pica. Hay que tener cuidado. Claro, porque esta cosa no siempre es bueno, esta cosa de andar en pelotados en la cosa. Es sexy, pero sí, bueno. Que, no, si no tenés aire acondicionado, no vale. O sea, para mí, por ahí, cae frío, ¿no? Esa es una excusa. Hace frío, mi amor. Esa sí, es una excusa. No, por favor. Me duele la cabeza. No, basta. Chicos, lo importante creo que es estar enamorado, más allá de estos consejos pelotudos que siempre traemos. Los licenciados nos mandan, pero la verdad mucha no le damos mucha bola, ¿no, Tony? Yo jamás les digo. Cada uno tiene su estilo. Claro, yo digo que lo más lindo es el estar juntos, el mirarse, el poder compartir lo que tienen ganas. Ustedes ya se conocen y cada uno creo que son especiales y tienen esas pequeñas cositas. Y lo más lindo es estar juntos, qué sé yo. Aunque sea tomar un helado, estar garchoteando todo el día o mirando una película. Así que vos te haces lindo, pero hay que ver si te la bancas todas las semanas. Haciendo todas las cosas a la misma vez, ¿eh? Está bueno. No? Una garchota con un buen helado. Y una película. No hay nada más lindo que un buen helado. Hay que tener mucho cuidado porque se derrite el helado. Sí. El tema de los lácteos. Claro, hay un juego muy divertido que es, ¿vieron la película 9 semanas y media? Ay, sí. Cuando se pone una fruta en la panza, sí. Eso es muy lindo. Les doy un consejo, nunca lo hagan con un helado porque el helado se derrite enseguida. Se puede y después complicar. Queda todo chorreado, queda todo, vieron que el helado está hecho de leche, claro, queda sí. Todo así como que, bueno. Cosas que pasan. Chicos, fue un gusto haberlos tenido acá, yo ahora me tengo que ir. La verdad que son muy divinas, son muy lindas. Casa, la verdad que basta, Pablito. Bueno, los podemos. Si vos estás en la casa ustedes tienen donde dormir hoy, pueden ir a casa. Bueno, yo me copo. Listo. Vamos por otro, loco. Ya fue ella. Ay, hoy está la futura. Bueno, vos no podés, sos muy chiquito. Vamos a ver. Aparte que estás divino. Está pitona, sí. Entramos gratis. Hoy están, hoy sí, si entran conmigo entran gratis, obviamente. Dicen que vienen con Charlie y listo. Vamos con Charlie. Hoy están los Bananas Boy, son espectaculares, chicos. Son espectaculares. Regalan souvenirs. Unas bananas espectaculares. Espectacular. No, son espectaculares. Yo te traje tengo un par. ¿Te acordás, Pablín, la que te? No me la devolviste nunca. ¿Dónde está? La perdiste. Bueno. En fin. Bueno, Tony, besos con purpurinas para todos. Ay, gracias.